Hello. Sí, le habla Robert Galarga de la Oficina del Alcalde para la Protección del Medio Ambiente. Ajá. ¿Usted sería tan amable de contestarme unas preguntitas, por favor? ¿Pero de dónde usted me habla? La Oficina del Alcalde para la Protección del Medio Ambiente. Nosotros nos encargamos de la limpieza de las aguas que salen y entran de las residencias de la ciudad de Nueva York. Si es tan amable, ¿cuántos son en su casa, por favor? ¿De cuántos somos en mi casa? Bueno, pues nosotros somos 4, mamá llega mañana 5 somos. Ah, contésteme una pregunta. ¿En algún momento dado a estas 4 personas que viven en ese apartamento le han dado ganas de ir al baño al mismo tiempo? Pero vea, ¿qué clase de pregunta es eso? ¿Quién me está hablando a mí? Si es tan amable, mi nombre es Robert Galarga, ya le dije, de la Oficina de Protección del Medio Ambiente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Contésteme sí o no. Pues es que yo creo que usted tiene un número equivocado, caballero. A estas 4 personas existentes en el apartamento ahora mismo, ¿le ha dado ganas de ir al baño al mismo tiempo? Pero señor, ¿pero y qué clase de pregunta es esa, de por Dios? Bueno, lo que pasa es que nos parece que es una violación a un reglamento municipal. Nuestros medidores indican de que en su casa hay una producción excesiva de desperdicios humanos. ¿Desperdicios humanos? ¿Será esto una morgue? No, señora, desperdicios humanos son básicamente los desperdicios que bota el ser humano después de cada comida, ¿usted entiende? Después de la digestión. ¿Aproximadamente cuántas veces usted va al baño al día? Oh, pero bueno, ¿y ahora me van a controlar el culo a mí esta gente? Pues se está volviendo loco usted. Señora, lo que pasa es que ustedes están produciendo demasiados desperdicios humanos. Ay, Virgen Santísima. ¿Pero cómo que demasiado? ¿Y qué? ¿Usted se está volviendo loco, eh? Se supone que el límite municipal, según esta ley, por cada persona son 14 libras a la semana y nos parece que ustedes están produciendo espérese, un promedio... Espérese un momentito. ¿14 libras de qué? De desperdicios humanos. Que usted me está hablando a mí de mierda, ¿eh? Usted me está llamando a mi casa para hablarme de cuántas veces yo voy a cagar. Señor, usted lo pone de una forma vulgar y pueblerina. De... Mire, vulgar es usted que me está llamando a mi casa a preguntarme cuántas veces yo cago. ¿Usted está loco, eh? Bueno, señora, estamos multando a $10 por cada libra adicional que usted eche por el toilet y para abajo. ¿Dice quién? ¿Quién me va a decir a mí cuántas veces yo puedo cagar? ¿Usted se está volviendo loco, hombre, el diablo? Bueno, la oficina del alcalde Michael Bloomberg ha establecido esta nueva campaña. Alcalde ese no se puede fumar, que si no se puede fumar también me va a decir el alcalde ese cuántas veces yo puedo cagar. Tenemos una campaña que se llama Mejor Alimentación, Menos Desperdicio. ¡Vete pa'l carajo! Hello. Sí, le habla Robert Galarga de nuevo, de la oficina del alcalde para la protección del medio ambiente, invitándole para que, señora, piénselo. Óyame, y se una... caballero. Señora, pero escúcheme un momento. El alcalde ha desarrollado una campaña de concientización a la ciudadanía que se llama Mejor Alimentación, Menos Desperdicio. Usted no me va a llamar a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. Usted le dice al alcalde ese... Que se meta un salchichón por donde menos le quepa, que no vaya a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. ¡Mira, hombre, el diablo! Ciudadano, ¿aló? Nueva York te necesita. Únete a la ¿aló? Campaña. Come menos, caga menos. ¿Aló? Come menos. Come menos. Cague menos. Cague menos. Por el bien de Nueva York. Servicio público de la oficina del alcalde Michael Bloomberg y el vacilón de la mañana. Pues mire, las 14 libras de mierda se lo voy a mandar a usted en una caja. ¡Ay! Tranquilo, sí, ¿y ahora cómo te trata? ¿Bien? Bien cariñoso ahora, parece como que no hacía falta. Ah, Mariana, le hacía falta, no, le hacía falta ese susto, él pensó, sí, él pensó que te iba a perder. El sustito, sí señor. A ver, pero es medio mamado, ¿sabes? Ya tú vas a oírlo. Mire, atrevido. Oye, para que tú veas, gracias, Glenny. Hello. Yeah, who's this? Hello. Yeah, who's this? Ajá. Sí, ¿quién habla? Oh, tú me llamas a mí, me dices que quién habla. ¿Tú conoces a Glenny? Sí. Wow, yo encontré este teléfono en el celular de ella. ¿Qué tú eres de Glenny? Llamar a ella, celular, pregúntale. You're f***ing kidding me, right? ¿Eh? You know, I'm gonna do a three-way. ¿Eh? Yo, dog, ¿tú no hablas inglés? No. Okay. Yo voy a hacer un three-way. Ah, lo three-way. All right, so you're not gonna say anything. Yo lo voy a llamar a ella. Because yo quiero saber si ella está jugando conmigo, dog. Okay, pues llámala. What's your name, dog? Frank. Vaya, Frank. Uh-huh. My name's Long Dong Silver, yo. ¿Cómo? Long Dong Silver, yo. Pero eso no importa. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que yo encontré este número en el celular de ella que yo le estaba buscando y yo estaba llamando, you know. Okay, la pregunta mía, ¿cómo es Glenny? Porque yo conozco una Glenny, pero dime cómo es Glenny. You know what? I'm gonna do that three-way. You, voy a hacer three-way y tú te quedas callado, ¿ok? Ok, okay, vamos a quedar callado. Espérate. Yo, I can't believe this bitch, man. Hello? Hi, baby. Hey. How are you? What you doing? Here, thinking about you. How are you? Aquí trabajando. ¿Está busy? Yo, no tanto, un poquito. Sorry. ¿Cómo estás? Sorry, mami, que yo tenía el cuarto listo y todo para darte lo que tú quieres, pero me enredé aquí en el trabajo. I'm sorry, baby. You know? It's okay. So, what you doing now? Pensando una cosa. What you thinking? En la mamadita que me diste en el cajo los otros días. Ajá. ¿Te acuerdas, baby? Yeah, baby. Yo quiero hacer eso otra vez. That sounds perfect. Sounds perfect, right? Hello. Hold up. Colgó, colgó. Lenny. Hold up. Yeah. No lo cojas, él te va a llamar ahora, no lo cojas. Colgó. Oh my God. All right, hold on. Ay, qué ataque. Hello. Dog, what's up? Ella es mi mae. Ella es mi mae, ya te lo dije. ¿Qué tiempo tú tienes saliendo con ella? Yo siento que tú y yo somos como hermanos, brother, de esta. Ok, una pregunta mía. ¿Tú tienes mucho tiempo conociéndola? Como hermano, yo no, somos cabrones los dos, yo. Pero ustedes tenían algo. Coño, hermano, you still asking, bro. Claro, llevábamos un par de meses dando caeta, brother. Pero ¿dónde tú la conociste a ella? Saliendo del trabajo, yo fui a recoger un pana mío como a las 6 y la conocí y empezamos a hablar, you know. Lo hicimos un par de veces en el cajo. ¿Cómo es? En mi cajo, got a BMW. Ajá. ¿Tú tenías algo con ella? Coño, cabrón, no me preguntes más eso, please. Claro, man, ¿cuántas veces más te lo voy a decir? Vamos a llamarla, cause this is not fair. No, está todo, manito, llámala. Yo también quiero... Yo tengo 3 años y pico. Manito, los cuernos que ha cogido tú. Son frescuras de ella. Pero por lo menos la estúpida esa la cogimos en el embuste. You know, qué estúpida. Yeah, she's stupid. ¿Cuánto tú llevas cogiendo cuernos ahí? Yo como 4 años, manito, con ella. Coño, y ella tan buena y tan cariñosa y tan suavecita y esos labios tan suaves. You know, she's so nice. ¿Tú salías con ella? Coño, otra vez, brother. ¿Cómo es? No wonder the bitch was playing you, man. Ok, pero díselo en español. Que sí, que se lo me... Coño, bro, tú no entiendes, man. What the... Ok. Ok, you get it now. Coño, perdóname, brother, que tú eres una víctima igual que yo. Vamos a llamarla, no te vayas. Llámala, yo porque no surprise her. Vamos a sorprenderla, a decirle la verdad, coño. Hello. Hello, baby. Ajá. No eres tú, pendejo. Hello. Ya. Yeah. Coño, esta es la hora de la verdad, Glenny. ¿Y por qué tú son así? ¿Qué es lo que pasó? Porque los hombres lloramos también, you know. Well, why? What happened? Que yo sé que tú tienes un novio por el lado y que tú nunca me dijiste y el cabrón está en la línea. Glenny. Oye. Mierda, Glenny. I got my main cabrón right here, bitch. ¿Aló? Habla, Glenny. ¡Háblale al cabrón! Es Francisco que habla, tú sabes quién habla. Look who I got here, bitch. Glenny. Espérate un momento, Glenny. espérate un momento. No tenemos nada que hablar. Glenny, espérate un momento. Glenny, no tenemos nada que hablar, a favor. Glenny, damn, mierda. ¿Cuántas veces? Cállate, déjame hablar. ¡Cerró, el tipo cerró otra vez, encojonado! Okay, stay there. Let's call him back. Oh, no, Dad, don't do it anymore. I know he's really, really disappointed. No, yo no. Sé que está bien bravo. Hold on. Just don't say anything, okay? Okay. Ay, mi madre. Claro. Yo, this is Long Dong Silver. En español. Yo, vamos a beber una cerveza para hablar de esto. ¿Dónde tú trabajas? Para yo ir para allá. Because oye, yo trabajo. ¿Tú sabes dónde tú vives? No, yo estoy en el trabajo aquí en Manhattan. ¿En qué? Yo trabajo aquí en Manhattan. ¿En qué? No te apures, que Glenny te va a decir. En el vacilón de la mañana y tú estás en CAI. Oye, Luis, tú estás aquí. Yo te lo dije que cuando te lo hiciera te la iba a hacer en grande, ¿verdad? Yo sé que está bien, bien, bien bravo. Bien bravo, no, bien cabronado es que está. El cabronado. Aló, buena. ¿Estás Sio por ahí? Es ella que habla. Oye, Sio, pero tú eres bien bochinchera, pana. ¿Qué pasó? Oye, me dejé el bochinche que tengo con la cuestión esa de la mujer de Carlos ahí. Tú estás en la ventana ahí parada chequeando y mirando todo lo que pasa. ¡Mire, coño! Y te voy a chatear con la policía porque tú mandaste que en el apartamento ese para cobrar el seguro. ¿El apartamento mío? Para que lo sepa. ¿Ya yo cogí el seguro? Yo sé que sí. Y te van a dar por c***o porque tú sabes que te tienes que ir de ahí. Que me den bien duro, mi amor, porque ese c*** es mío y es que me está llamando. Y yo estoy bochinchando que siga llamando, que ese c*** es mío. Y eso me lo puse a mí para sacar leche. Y lo bonito es que tú tienes el teléfono inalámbrico para pararte ahí nada más a brichar. No, yo cuando quiero hablar me llevo mi teléfono donde quiera, para eso lo pago yo, coño, carajo, no me jodas nadie. Yo sé que lo pagas tú, pero deja vivir a la gente tranquila. Mira, tiene al pobre Carlos ahí loco ya. Ay, ¿para qué se mete con vida gente? Nada más está diciendo que está loquecita. No, usted está en incompetencia para ver cuál de los demás bochincheros más lengua suelta. Mira, buen desgraciado, para eso tú me despiertas, que me iba a quejar Carlos, que tú me coges el teléfono. No, no soy Carlos, no. ¿Y quién? No soy Carlos, no. Ojalá yo que Carlos hubiese ido para separar de él, para ver si me le cuero en la casa, como él, ¿no? ¿Y yo que te dio este teléfono? A mí me lo dieron el teléfono porque están hartos ya de ti. Te quieren sacar de ahí, te queman el apartamento y como quiera no te fuiste. Pues dígale ahí que me quemó el apartamento para que venga y me queme la crítica. Que me falta tu quemarme. ¿Tú a ver? Venga, síguete haciendo la paz. ¿Tú no? Que no me dice quién que está hablando. No, no, yo estoy apure. Tú te vas a dar cuenta. El día que esté con a ti bajando el building ahí. Ah, pues yo voy para abajo ahora mismo, ¿ven? A que, si vas ahora, te voy a tirar como otra lata de agua. Ahora mismo voy para abajo. Vamos, hoy. Nos vemos abajo, que no baja. Y voy a bajar en pante. Nos vemos abajo. No. Pero, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no bajaste? Porque me lo están mamando en este momento y no puedo bajar. No, no, tú lo que sabes, que ya nosotros estamos cansados de ti. Espérame a las 11 ahí abajo para que... No, a las 11 no, yo lo que quiero es que tú bajes ahora. Para que me lo mamen ahí también. ¿Aló? Baja. Yo quisiera... No te apures, que yo voy a llamar a la policía ahora. Hijo, tu maldita madre, yo quisiera saber quién está bochinchando por maldito teléfono. Nosotros aquí lo llamamos a la policía y estamos cansados de ti. Ay, pues llámamela para que me lo mamen también, azaroso. Tú sabes que mi hijo está durmiendo, se tienen que ir a trabajar ahorita. No, no, tú no piensas en eso. Hotel Bochiche para la ventana 24 horas ahí. Esto, yo pago mi renta, coñazo. Vaya a cingar, no tiene oficio. Tú el bochinchero es cobarde. Hijo de la semilla, mamá. Aló, buena. ¿Y si yo está ahí? ¿Quién la llama? Ponme a Fiora, a favor. Soy yo, mamá, güey. Dime. Ah, ¿me estás cambiando ahora? Ah, ¿viste cómo te cogí? No, nos juntamos a la bodega en 5 minutos, para que me digas lo que tú me vas a decir. No, oye lo que te voy a decir, Fiora. Déjame decirte una cosa. No te conozco ni me importa lo que tú estés hablando. Espérate. ¿Qué tú quieres con la esposa mía? ¿Y ahora cómo te quedó el ojo? ¿A mí? Ajá. Oh, pues yo soy un macho de hombre. ¿O habla? Y ese es lo que está ahí un pariguayo, porque no te puedo controlar a ti. Carlos, que lo está poniendo a llamar. Pero a Carlos yo lo voy a caer atrás. Yo voy a ir de la mujer de ahí ahora, para que tú lo metas. Oh, pero mira. ¿Aló? ¿Quién no estaba metida, mujer? Aquí, ven para que me tire el agua, que yo estoy aquí abajo, mamá. ¿O tú bajaste ahí? ¿Qué hablaste? ¿Tú dijiste que Carlos qué? Ven para que la mujer de ahí, tú no dijiste que la vas a ahí. Óyeme, esto es un caíto, el vacilón de la mañana, yo soy Rubén. ¿Vacilón de la mañana? ¿Eh? Fior, sí. ¿Caíste en el vacilón de la mañana? Pues mira que no era ningún vacilón de la mañana, buen mamá. Usted no me está llamando a mí de ningún vacilón, ellos no son ellos. Mi amor, yo soy Rubén del vacilón. Ningún Rubén, Rubén mamá, tú. Te voy a poner el mareo mío para que se lo mame ahora. Oye. ¿Aló? ¿Quién está llamando? Yo soy Rubén del vacilón, esto es una broma del vacilón de la mañana. Relaje, relaje, porque tú eres un amigo de ella, que la quiere vacilar. ¿Está bien? Y yo la vacile hablando de otra gente. Pónmela ahí a ella. Porque tú hablaste de una gente que vive en el building y ahora ella me está esperando con un cuchillo aquí afuera. No joda. Aquí está ella plantada con un cuchillo y la mujer mía gritando allí. Si tú se lo quieres chupar o algo, tú hablas con ella, que venga, que ella te lo da, ella no tiene problema. Pónmela a ella. ¿Aló? Fior, mi amor. Tú no hay un marido, saca la leche, ven, que yo tengo el diatrama aquí, el adelante jala, ven. Óyeme. Ven, ven, mamá ñama, azaroso. Dígame. ¿Aló con Miguel? Sí, es el que habla. Buenos días, Miguel. Ajá. Te habla Bill de la Leña. Soy el monaguillo de la iglesia La Nueva, Nueva, Nueva Paz Eterna. El padre Gonzalo, creo, le gustaría un minutico de su tiempo. Momentico, hermano. Gracias. Mire, hermano. Sí, dígame. ¿Me escuchas? Sí, ¿quién habla? Sí, te habla el padre Gonzalo, creo. ¿Cómo estás, hermano? El padre... Sí, el padre Gonzalo, creo. Esto es una llamada de salvación. Y sé que en este momento estás ocupado. Papá, estoy trabajando ahora en estos momentos. No sé quién le dio el teléfono mío, pero yo estoy ocupado. Estoy aquí trabajando. Y hace poco que llegué y no quiero tener problemas con los jefes, ¿ves? vamos, Bill, ¿cómo se llama el tipo este? Yo qué pilla sé, no me acuerdo cómo. Bueno, no importa, vamos, vamos directamente. Yo sé que estás ocupado en este momento, hijo mío. Sí, sí, padre, estoy ocupado. Usualmente no recibes llamadas así como esta, pero esto sí es una iglesia diferente. Esto es una iglesia que acaba de renacer en este momento. Es que en Cuba yo iba a misa, padre, pero aquí uno no tiene tiempo para nada, es trabajo y trabajo. Sí, bueno, pero no importa, por eso mismo estamos haciendo esta llamada a nivel telefónico por aquella gente así como tú que están ocupadas. Ni te preocupes de dónde salió el número, pero simplemente disfruta y aprovecha esta gran oportunidad que tienes. ¿Qué digo que tengo yo para zafártelo? Bueno, vamos directamente, vamos, apártate, ¿estás en un lugar público? No, padre, estoy aquí en el patio trabajando. Vale, bueno, pero no importa. Sí. Vamos, vamos al momento, vamos a brindarle unos momentos a la confesión. Vamos. Padre, vamos, ¿puedes conversar por teléfono? Sí, eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo ahora porque estamos en el nuevo milenio, en la nueva era de la luz que te alcanza y te recoge y te saca de donde estás ahora. No, yo me alegro, padre, porque es que uno está tan solo aquí, nada más que trabajo. Imagínese, a veces uno hace cosas que a lo mejor no debía hacer. Bueno, pero eso son pequeñeces. A veces uno hace cosas que no debe, pero cuéntame, hijo mío, confiesa, dígame. Padre, es que aquí hace falta dinero, entonces yo trabajo los weekendes ahí por, ¿tú sabes dónde es Horse Country? Sí, hijo mío, con unos millonarios, yo les cuido los animales y eso. Y tranquilo, hijo mío, no te pongas nervioso. Dime, cuéntame. Padre, lo que le quería decir es que lo estoy haciendo con la yeguita, padre. ¿Cómo? ¿Usted me entiende? Hello. Vamos a confirmar los cargos. Ay, se está acostando con una yegua este cabrón. Con tantas mujeres buenas. Hello. Hello, buen día, señor. ¿Miguel? Dígame. Sí, señor, le habla Magalis de Fun Church. Estoy llamando para confirmar. ¿De dónde? ¿De la iglesia? No, no, mire, usted tiene el número equivocado. Yo no sé nada de iglesia, ni pertenezco a iglesia, ni un carajo de eso. ¿Usted, aló? ¿Qué hijo de puta? Hello. Yeah, can I speak to Miguel? This is Miguel. Yeah, hey, listen here. This is Al Jackson calling from the Miami Herald. For what? The Miami Herald, the newspaper. Miami Herald? Yeah, the newspaper. I don't want Miami Herald. No, no, no. It's not if you want Miami Herald. I'm calling to see, we're doing a story. A what? A story. Uh-huh. About you having sex with horses. Vale, que si no me da los $500, te voy a publicar la historia que te estás templando una yegua en el Miami Herald, ¿eh? Vale. Mira, hijo de puta, no sé quién coño es el que me está hablando, yo me cago rechinglado. Al enfermo sexual. Para que tú veas. Vamos, $500. La yegua, qué rica la yegua. Qué rica. La yegua, qué rica la yegua. Vale, apriétame el uno, anda. Dale, si tienes cojones, dale. Hello. Miguel, hermano. Coño, pero van a seguir jodiendo ustedes, no tienen otra cosa que hacer. Coño, deténganse en algo, no me jodan más, por favor. Si no... ¿Quién cojones son ustedes? ¿Por qué ustedes no se identifican a ver quiénes son ustedes que están jodiendo tanto? Ya yo le dije que yo soy Magali. Hello. Mira, no jodan más, maricones, coño, me tienen la vida sucia, burro, hijo de gran puta, dejadme tranquilo ya, que tengas en otra cosa. Me cago en 10, coño, en 10 de todo el mundo. Así te grita la yegua cuando se la empujas. Vamos otra vez. El tipo está reventado. Hello. Hello. Mira, me rezingo en el retranco coñísimo de tu madre, maricón. Atiende a la yegua que te está llamando. ¡Amarra la yegua! Señores, hay una cosa que hay que admirar a Rubén, porque la verdad que hay que ser bien hijo de la gran puta para ser caíste cruel. Yo creo que... Gracias, papalote. Thank you. Es que no tiene sentimiento, tiene el alma negra. Es negro por fuera y por dentro. Black soul. Black ass, black soul. Nos buscamos un amigo de nosotros para que se hiciera pasar por un médico en un hospital. Sí. Y este señor, como no habla inglés, el médico tuvo que buscar supuestamente al conserje del hospital para que le tradujera, pero el conserje traducía las cosas muy a lo bruto. Sí. Imagínate que te den una llamada y así a lo bruto te digan, papalote, te va a morir de sida. Te lo pegó la mujer tuya, vamos a escucharlo. Hello, Wilton Laura? Yes. Okay, my name is Dr. Saul Rubinstein, and I'm calling you from Mount Sinai Hospital. Uh-huh. Entiende? Un poquito, no entiendo mucho, pero un poquito, dime. Okay, I'm gonna get someone que habla español. Yeah. They're gonna come here, and they're gonna talk to you. They're gonna explain to you why we're calling, okay? Okay. Okay, please hold. Hey, Guillermo, please come over. Yes, doctor. Explain to Mr. Laura his wife's condition and what's going on. Oh, I said in the paper right there? Yeah. Tell him what's going on with the blood work. Okay. Wilton. Dígame. Oh, ¿cómo está usted? Estamos bien, ¿y usted? Okay, regular. Mire, el doctor está explicando que aquí la señora Mada Azul, ¿usted la conoce? Sí, mi esposa. Okay. Ella vino aquí al hospital y se hizo un examen de la sangre. Ah. La señora, what is it, doctor? Yes. Un minuto, Wilton. What, okay. I need you to explain. What is it? HIV? No. What it is the blood count a little low. Oh, yeah. So she might have HIV. Oh, HIV positive? Yes, she might be. We need him to come in. Okay. Wilton. Que si ella salió HIV positiva. ¿Qué es HIV? El SIDA. ¿Qué? HIV positive, que salió positiva en el examen del SIDA, en el examen de la sangre. Entonces estamos tratando de conseguirla a ella. Oh, shit, no me digas esa vaina, hermano. Yeah, papa. Oh, my God. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste relaciones con ella? Hace como 2 o 3 meses. Ah, no, te bromaste. Anda, diablo, loco. Is he coming in? Ya, yeah, mira, entonces tú vas a tener que venir por aquí, por el hospital. Sí. Porque ella es portadora. Sí. Entonces la persona como que, tú ves, el que te contagia con ella muere rápido. Oh, shit. No. Oh, my God. Oh, man. Tú no te protegías con ella, ¿verdad? No. ¿Qué te puedo decir? Ya, te jodiste. ¿Eh? ¿Te jodiste? No ha bajado de peso, no es nada de eso. ¿Eh? Yeah, let him know that he's about the 8th man on the list. Dice el doctor que él tiene una lista aquí como de 8 hombres que cingaron con ella. Oh, ella dio dos. Pues ella sabía que tenía eso entonces. Bueno, parece. Sí, porque si ella dio dos nombres más con ella que tuvieron relaciones. Sí. Bueno, pero anyway, están todos contagiados. Yo trabajo aquí en el hospital de mantenimiento, ¿oíste? Sí. Cualquier cosa cuando tú vengas aquí al examen, diga si llega, si no te mueres antes. Coño, ¿qué pasa, mano? ¿Y cómo que ustedes trabajan con uno? No, pero imagínate. Diablo, ustedes van a decir a los foques, toma, si no te mueres antes, coño, hable, diablo, mano, ¿y cómo es ustedes? No, pero imagínate. Oye, ¿y tú también estás leyendo? Oye, Plata, ¿es un caíste, esta vaina? Sí, caíste, lo vaciló. Oh, shit. Coño. ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Ey, Rubén! ¡Vos tu maldita madre! ¡Y la semilla! ¡Ey! ¿Qué te ha pasado, mamá? Coño, Rubén, ¿cómo tú vas a esa vaina, mi para? Hello. Aló, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Quién habla? Es un amigo de Oscar que está hablando contigo. Estábamos relajando con la cuestión del anillo, lo que te pasó a ti en la compañía. ¿Qué hijo de puta me habla a mí? Pero hijo de puta no, está hablando un amigo. Me dijo a mí, llámate a Carlos, que él se robó un anillo una vez en la compañía y dice que no. ¿Qué hijo de puta se robó un anillo? ¿Qué fue el hijo de puta que se robó un anillo? Que te robaste el anillo. Te robaste el anillo y después lo pusiste otra vez. ¿Qué hijo de puta? Dígame aquí que yo me lo robé. Venga aquí, si está nombre malparido. Venga aquí, si está nombre. Óyeme, hazme el cuento, ¿qué fue lo que pasó con el anillo? No sé, hijo de puta, respete malparido, que yo no me robo ningún anillo. Yo soy un tipo decente, un tipo preparado, pero yo no le robo nada a nadie, no le robo nada. Nadie. Tenemos esa conversación y sabemos que tú te lo robaste. ¿Cuál conversación? No sé, hijo de puta, los hombres no los tratan así por teléfono. Venga aquí. ¿Y dónde tú estás? Yo estoy aquí en White Plains ahora mismo. Venga aquí. Venga. Dígame lo que sea, pero no me diga ladrón, que yo soy ladrón, hijo de puta. Pero tú lo pusiste. ¿Pusiste el anillo tres veces no sé después? ¿Quién es usted? A mí no me llama el teléfono. ¿Eh? ¿Aló? Carlos, ¿por qué tú me cierras? ¿Quién hijo de puta es usted? Pero oye, cálmate. ¿Cómo así que me calme? Usted me está diciendo a mí que yo me robé un anillo. Ok. Respete. Una malparido. ¿Quién es usted? Dígame. Ok, está bien. ¿Qué tal nombre? ¿Por qué me llama y no hay ni siquiera un call ID en el teléfono? Oye. ¿Yo voy a llamar a ese hijo de puta de Dios? ¿Qué juego que le dijo? ¿A quién le dijo alguna huevonada? Oye. Respete que yo soy un colombiano decente, hijo de puta. Oye, lo digo a usted y se lo digo de frente, donde quiera. Todos los amigos. A mí me respeta, yo no me robo ningún hijo de puta anillo de nadie. Oye. Eso se perdió y apareció, pero yo no me lo robé, no sea malparido. Pero óyeme, tú pusiste ese anillo tres meses después ahí. No sé, hijo de puta. Óyeme. No sé, hijo de puta, pero, perro. Pero ¿por qué lo hiciste si costaba tanto chavo ese anillo? Perro sin cadena, usted y los que tengan cualquier información que me esté jodiendo la vida. Óyeme, con ese anillo te voy a ir para Colombia retirada. No sé, hijo de puta, mano. Yo soy un colombiano decente, a mí no me meten en ese problema, ni me meten en esos chismes que yo no soy ladrón. Pero, Carlos, si Carlos. Alguna cosa me encojone. ¿Cuál, Carlos? Que coma mierda, váyase para el carajo. Oye lo que le voy a decir. Tú eras... Aló. Carlos, ¿puedes dejarme hablar, viejo? Porque... ¿Pero qué le hijo de puta mierda suya? Pero no me vas a dejar tranquilo, malparido, no me vas a dejar tranquilo. Pero espérate. ¿Pero cuál es la hombría suya? Dígame dónde usted está, yo voy, no me llame más, hijo de puta. Y pero me si... delante de mí, en la cara mía me lo dice, hijo de puta. ¿Tú no te lo robaste? No sea hijo de puta, mano, no me diga eso. Oh. Un colombiano decente, no me diga, ya se le dije que no. Yo no me robé ningún hijo de puta anillo. Yo soy un tipo un colombiano decente, pero me cojona, me saca de quicio que me digan ladrón, hijo de puta. Oh. Dígame maricón que se lo hace toma fácil. O cabrón o lo que sea, pero no me diga eso. No me gusta. Ok, pero déjame decirte algo. Okay, te digo maricón entonces. Mire, hermano, usted, si usted es varón, dígame dónde está usted y dígamelo en mi cara, mal parido. Oye, tú estás reaccionando. Si sea usted, hermano, dígamelo, pero dígamelo en mi cara, hijo de puta. Oye. No, oye, yo no quiero hablar con usted. A mí no me importa hablar con usted, no sé quién sea, sino. Puede darle, hijo de puta, cara por teléfono, no me hable, mano. Oye, está bien, no te voy a hablar, pero vamos a hacer una cosa. ¿Tú oyes el vacilón? No, hasta luego, ay. Óyeme. No me importa nada. ¿Tú oyes el vacilón de la mañana? Sí, ¿qué pasó con ese hijo de puta? Que tú te encaíste del vacilón. Ay, hijo de puta, ¿cómo me hacen eso, mano? Hijo de puta, ¿por qué me hacen eso? Me va al parido, hombre. ¡Cállense! ¿Y es? Sí, vos, mi Angie. ¿De parte? Joe. ¿Quién es? This is her husband. You can't be calling my house like that, dog. Come on now. Ella me dijo que estaba soltera. ¿Cuándo te dijo yo eso a ti? Anoche, bro. I'm her husband. You don't hear me talk? When did you meet my woman? Last night, bro. Pero ven acá, varón. Tú no sabes con quién es que tú estás hablando, ¿oíste? Una mujer no pasa la noche con uno entero así, si es casada. ¿Y tú solo m***aste? Forget about it, bro. She was with you last night? Who the f*** are you? I'm her husband. What the f*** is your problem, homie? She ain't got no husband, bro. ¿Tú no entiendes o tú eres bruto que lo que? ¿Tú no entiendes que esa es mi mujer y ella está embarazada de mí? Ella no tiene marido. Ella me dijo que no tiene marido, bro. Ay, my woman? Yeah. ¿La mujer mía? ¿Qué woman y woman? Ella está soltera, bro. Que no, que ella no está soltera. Ella vive conmigo. ¿Y por qué ella pasó así la noche entera conmigo anoche? Yo, ¿tú no entiendes, loco? Ay. Tú me estás encojonando. ¿Eh? Ya, oíste. Yo, ¿no entiendes que la mujer mía no está aquí? Ella está trabajando. Of course, she gave me a number to call. Nah, you tripping. She was wrong. She wrong then. She did that, she's wrong. Play with you, son. Who are you? I'm David. Si tú eres David, entonces tú eres David el cuernú. Claro, porque si tú solo me... entonces yo te soy el cuernú, ¿no, verdad? Well, she was with me last night, bro. That's all I gotta tell you. You use protection? What you talking about? La preocupación de él. Primero él le dice al tipo, mira, si ella te dijo que no tenía marido, she's playing with you. Contigo sí, que está jugando. Es a ti que te está engañando. Qué idiota. Y después, ¿usaron protección? ¿Eh? ¡Qué cuerno! ¿Qué? What you talking about? You f***. Pómela ahí. Que tú no oyes, mamá, que ya no está aquí. Mira, mujer. Yo pónmela a ella ahí. Que tú no entiendes que ella no está aquí, que esa es mi mujer, ella no está aquí ahora mismo. Tú no estás entendiendo la vaina, ¿cómo es? ¿Está todo? ¿Dónde tú estás? Bebé, ¿para qué tú quieres saber dónde yo estoy? No, para que tú me digas toda la babosería que tú me estás hablando, para que tú me la digas a mí en persona. ¿Y qué tú vas a hacer? Bueno, ya te puse clara de huevo, ya te mostré que lo que. Clara, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? No tengo de todo y no de gripe, nada más te lo digo, no soy un palomo. She got no husband, bro. You don't understand, she lied to you, son. No, ella no, she wasn't lying, because ella estaba cogiendo mucho gusto. She wasn't faking it. Oye, se pausa. Es verdad. Se sorprende, sí. Ella andaba. ¿Sí? Ella está contigo. Yo te digo. Está cogiendo más gusto que yo. O sea, ella estaba cogiendo mucho gusto. She wasn't faking it. I don't know then. Listen, diablo. I'll talk to you some other time, yeah? ¿De qué tú hablas? Yo tengo que hablar con la mujer mía, algo bien personal. Ay, Dios mío. Esto a mí me pasó a mí una vez. ¿Me entiendes? Porque ella me lo hizo. O sea, que ella te ha pegado cuerno antes. Sí, ella me pegó cuerno antes. Sí. Well, what you doing there, está cabrón, ¿no? Eso, porque mira, ella está embarazada de mí, ¿verdad? Tenemos dos hijos. Miguel, espérate. Miguel, dile a él quién soy yo. ¿Qué soy yo? No soy tu papá. Ay. Él es mi papá. Él es tu papá. El chamaco tuvo que buscar uno de los chamaquitos para que él le explique al niño. Esta prueba. El que le está dando a la mujer. ¿Quién eres tú? Explícale a él. Explícale. Dile quién soy. Sí. Dile. Soy yo. ¿Qué soy yo? No soy tu papá. Él es mi papá. ¿Él es tu papi? Ajá. ¿Y how old are you? 7. ¿Viste? So how many kids you have with her? 2. And they're both yours? Yeah. How do you know? What do you mean how I know? Yeah, she's f***ing around. Right, that's f***ed up, right? Damn, bro. Well, see, so you met her last night, you telling me, right? I'm starting to feel bad now, bro. Nah, but it's all right, though. You know, I'm feeling bad myself, son. So you met her, you seen her the first time last night, me dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿después qué pasó? Tú hablaste con ella, te dijo que estaba soltera, y después, ¿dónde cogieron ustedes? La invité a cenar y me dijo que sí, que tenía hambre, so we went, you know. Bitch, man. Ah. And then what? Ustedes fueron a cenar. And then what happened after that? ¿Quieres saber? Sí, sí. Nah, after that. Well. So, entonces que tú te la llevaste para un hotel, Iván. Ella te llevó para un hotel. Ella es la que maneja. ¿Y tú te pusiste un condón? I got a respect whatever we had last night. ¡Qué cabrón, palo! Señores, precavido. El tipo lo que está preocupado si no le habrán pegado una zarandana. ¿Qué pasó? Sí, porque esa es su mujer. Y tú te pusiste, te protegiste, que no me peguen nada a mí. Dímelo. Ella es la que maneja. ¿Y tú te pusiste un condón? I gotta respect whatever we had last night. I gotta respect that. You really wanna know who I am? ¿Quién es? Tú te encaíste del vacilón de la mañana. ¿Quién es? Ay, Dios. Tu mujer es fiel. Tu mujer no te está haciendo infiel nada, mano. Esto es un caíste. ¿Quién eres tú? Yo soy Tony Sánchez, el tiburón del vacilón. ¡Ay! ¿Y ahora? Yeah, bro. Ay, ¿y ahora? No, I'm not. A un tribu con ella. ¿Cuál es tu sinvergüencería conmigo? ¿De qué tú me hablas? ¿De qué tú me hablas? De que si yo qué, que el caíste, el vacilón de la mañana, toda la porquería que ese de que es Tony Sánchez. Mira, muchacho, eso es un caíste. Un caíste, de la que iba a caer durísimo era tú hoy. ¿Cómo quedó eso? Una fresca, ya sabes que yo no cojo cotorra. Yo estaba loco. Oye, mira. No, el hombre estaba por picarme. El hombre me estaba diciendo ya que donde no veíamos, que él quería verse conmigo. Como yo me resigné, a lo último digo yo, bueno, la p*** del cuero fue ella entonces, porque si ella se acostó contigo y te habló mentira. Pero ella, ¿tú me entiendes? Entonces ella se ve mal porque en sí el caíste a ella misma que le va a caer, porque mira cómo uno se pone, ¿ves? Por cosas que le pasaron a uno en el pasado, ¿verdad? Sí. David, fue una broma, ¿oíste? Está bien, chévere, David, pero actúate bien. Es así que se hace con un marido que quiera a su mujer. Cuerno. Claro, porque uno está aquí como un bimbín, aquí todo yo dije, no, que los totones y la vaina. Hello. Hola, Barbarita. Hola. Hola, usted es la dueña del perro, el lobo, ¿verdad que sí? Sí, es mi perrito. Pues, ¿qué tal? Oiga, le habla el doctor Jimmy Claudio aquí de la clínica de veterinaria. Ajá. Mire, es que tenemos un problemita con su perro. No es nada para preocuparse, ¿ok? Ok. Atiéndame bien, por favor, antes de preguntarme cualquier cosa. Okay. Su perro necesita urgentemente, y es carácter de urgencia, una inyección para el enterobio perpendicular que le acabamos de encontrar en el tracto cacario. ¿Cómo? Sí, es una infección aparentemente que la toman los perros. Que ¿una infección? Sí, una infección bastante. ¿Y en serio? Ya, pero, bueno, está en un progreso increíble. Yo le doy 3 meses de vida al perro. ¿Me vas a necesitar que yo entre ahora a ver mi perrito? No, esto es bien urgente. Yo necesito su permiso ahora mismo para ponerle una inyección, pero rápidamente ahora mismo. Sí, claro que sí, pero le vas a dar la vida a mi perrito. ¿Se me puede quedar ahí en el teléfono? Sí. Para yo darle nada menos que para que usted lo escuche, porque él se encuentra aquí y parece que está un poquitito nervioso el perrito. ¿Le va a doler? No, pues claro que le va a doler si es un perro, imagínese. Cuidadito, por favor, ese es como el hijito mío. Usted parece que no cuida mucho este perro, ¿verdad que no? I love my doggy, ese es como el hijito mío. Sí, es lo que yo tengo, es la familia mía. Ok, aguántelo, aguántelo. We're ready. Okay. ¿Está preparado? Ok. Espatárralo. Ok, ahora. Ok, una, dos, tres. Ok. Doctor, se le paró el corazón. Trae la máquina de electroshock. It's gone. Pero ¿cómo va a ser entonces? Se fue, trae la máquina. Trae la máquina. Hello. La máquina de electroshock, por favor, y póngame la 250. Hello. Ahora mismo, un momentito, señorita. ¿Qué está pasando? Señorita Barbarito, un momentito. Okay. ¿Me pueden? Hello. ¿Pero qué pasa? Ok, clear, everybody. 3, 2, 1. No, no funcionó. Súbeme a 350 voltios, por favor. 350 voltios, por favor. Clear. Ok, clear. 3, 2, 1. Oh my God, it's not working. Hello, ¿me pueden decir algo? Yo no sé qué está pasando. Un momentito, señorita. Lo que pasa es que a su can parece que le ha dado un paro cardíaco, pero no se preocupe, eso es común. Ok, perdone, señora, que le tenemos que poner adrenalina. Ponle adrenalina. 300 cc, por favor. 300 cc. Explíqueme lo que están haciendo, no entiendo. Como si fuese de un galón. Ok, ahí está. It's ready. Ok, clear, clear. Hello. Cuidado. Ok, 3, 2, 1. Oh my God. No revive, no revive. Viene otra vez. Ok, 3, 2, 1. Oh my God. Ya revivió. No, todavía. ¿Qué oh my God. No ha revivido, pero entonces quedamos con oh, otra vez. He's back. Por favor, háblame. Somebody tell me qué está pasando con mi perro. 3, 2, 1. He's back. Okay. He's back. Aguántelo ahí. Hello. Okay, por favor. Okay. Por favor, quítame el guante de aquí. Vamos a darle 3 cc, ponlo ahí. Hello. Señorita. Oh my God, my doggy, what's the matter? No se preocupe, todo salió muy bien. Lo que what pasa es que aparentemente I heard all this commotion. What happened? Un leve paro cardíaco que le acabo de dar ahí. No se preocupe. Se le paró otra vez. No podemos hacer nada. Señorita, caramba, lamentamos esta situación, pero aparentemente el perro ha fallecido, no pudo soportar. La that's inyección, my baby. No podemos hacer. Señorita, no se preocupe, esto ocurre. Además, eso es un perro. How sí, tío. That is por so favor. Insensitive. Doctora, quita la bolsa plástica para echar el perro. Ah, oh, muy bien. No, yo tengo otro cliente. No me puede tratar así el perrito mío. Sáquenlo de aquí ya. Hello. Arrástrenlo. Oh, my God. Sáquenlo de aquí, lo tienen que hacer. Ese perrito no iba a durar ni 3 semanas más así, con ese enterobio perpendicular, ¿y ok? Estaba podrido por dentro ese perro. Señores, ese perro es sato, ese perro no valía nada. Los que no valen nada son ustedes, me mataron el perro mío. Viene, vamos a echarle en la bolsa. Sí, sí, cómo no. Ponte la bolsa, tío, una bolsa, pendejo, el diablo. That was my dog. Pero es un perrito barato, señora. What? Es más, ¿tú sabes lo que te vamos a decir? Tú estás en caíste cruel del vacilón de la mañana. ¡Caíste! ¿Cómo? ¡Oh, my God! ¡You guys are sick! ¡Caíste! ¡Cruel! Hello? Yes, good afternoon. I would like to just let you know where I'm just calling from. I don't know. I don't know English. Speak Spanish, okay? Okay, this is for... Para, me piden cojones, ella. Everybody know English. I don't know English. I'm very, very, very, very, very Spanish only, okay? Oh, pero como encojonar. Como estamos en América, háblame español. Espera. I don't know inglés. Speak Spanish, okay? Okay. This is for this is committee election for Donald Trump. ¿Qué Donald Trump? Háblame en español, en hispano, please. Okay, este es el comité de elecciones del señor Donald Trump. Mira, coño, ¿qué Donald Trump del diablo tú me estás hablando a mí? Tú te estás volviendo loco, coño, que tú también eres hispano. ¿Qué es lo que estás hablando de Donald Trump, que está en contra de nosotros los hispanos, coño? Okay, queremos saber si usted va a votar para Donald Trump, para... Ah, presidente. A mi casa no me joda a mí tú con el maldito ese de Donald Trump, ¿ok? Donald Trump. Hello. Lady, dice, esto Donald Trump is going to be a buen presidente. Si me sigue llamando en privado, voy a llamar el 911. A mí no me joda con Donald Trump, que tú mismo, yo no sé, tú eres un maldito lambón, porque yo no sé qué es lo que tú haces ligándote con el Donald Trump ese que está en contra de nosotros, todos los hispanos, Donald coño. Trump. No, en contra, mexicano. Usted es mexicana, señora, solamente de los mexicanos, que es Donald Trump. Mire, coño, yo no soy mexicana, pero usted habla con un mexicano, coño, y son la gente más chula y trabajadora que hay aquí, coño. Ellos son los que le mandan los ingresos aquí, coño, que lo usan trabajando, coño, en tierra, coño, en propiedades, en haciendo limpieza, haciendo de todo, coñazo. Doña, pero, okay, si los inmigrantes tienen papeles, Donald Trump no tiene problema, o solamente con los ilegales. Mira, oye, te estoy dando un consejo, salte de ahí, porque aquí nada más va a ganar una, que es Hillary Clinton. Ay, única Clinton. Mujer, coño, no. Que va a estar aquí en este país. Yo, porque me enfogono cuando me hablan de ese marrocito. Tendrá un Estados Unidos limpio, ¿ok? Aquí con Donald Trump y el good press. Estados Unidos limpio, coño, si el primer delincuente es él. El primer delincuente es él. Mírate, cojo la llamada porque sé que eres tú. You are fire. You are fire. Ok, lady, you are fire. Mierda, coñazo, habla en español. Con giganga, coño, que tú no sabes ni siquiera hablar inglés. Maldito cocimen. You are fire. You are fire. Donald Trump gonna be el mejor presidente de United States. Habla en español, coño. ¿Qué es lo que está hablando ahí, machacado? No seas estúpida, señora. Trump será el mejor. Pero es tu maldita madre en cuera, coño. Shut up, lady. Será tu maldita madre, coño. Listen, you are fire. Ven, mira, ven, Carlos, ven, que aquí me están jodiendo, ven. Que con ustedes, los mexicanos. Cuídese su palabra, señora. Te voy a oír, ¿sabes por qué? Porque estoy grabando toda la llamada. Tú verás lo que yo voy a hacer aquí en Massachusetts. Ok, repita conmigo: Donald Trump. Del próximo presidente. Despita. Mamá, huevo, eso lo quiero repetir. Mamá, coño. Ven, ponme aquí a Donald Trump, ven tú también. Estúpido. Ok, usted. Mira, oye, te corneté con el 911 y se está oyendo todo. Pero usted no es mexicana, señora. Aquí nadie habla de ese maldito hombre. Nadie. Nada más por el abuso que está haciendo con los pobres mexicanos, coñazo. Este maldito mira, no me hagas decirte. ¿Usted por qué defiende a los mexicanos? Los mexicanos. Lambón, coño, estúpido. You stupid. Donald Trump is smart. Donald Trump is smart. Inteligente. Ven, acércate. Okay, you know what? La palabra mágica de Donald Trump. You fire. Por estúpida. You fucking mother, you sarambambit. Coño. Tú y eso. Por estúpida. You fucking mother, you sarambambit. Coño. Tú y eso. You fucking mother. La policía, mire, óigame. Oiga, señora gente. Oiga lo que. Oye, mira, esto es una broma de Charles Luis Jiménez. ¡Diablo, coño! ¡Basta! Ustedes no tienen oficio, ¿eh? Yo tengo la policía, coñazo, en la otra línea. ¡Dile que una broma, Charlie Jiménez! ¡Es una broma! ¿Tú crees que...? ¡Mira, hazme el favor! ¡Mi amor, escúchame! ¿Y por dónde que yo voy a escuchar esta vaina? Escúchalo por Charlie Jiménez, I'm so sorry. No, porque que yo paso como usted y yo voy a la iglesia en busca del Señor que te es bueno. ¡Pechito! Promotion. Aló, buena. Buena. ¿Quién es Ángel? Sí. Oye, Ángel, es Rubén. Oh, dímelo, loco. Oye, tío, tú estás pasado con eso, ¿oíste? ¿Pasado con qué, loco? Tú estás haciendo la vena muy en serio con José Miel. Sí, ¿qué con eso? Esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Sí, pues ya todo el mundo se está dando cuenta, tú estás enchulado, ¿verdad? Tú tiras esta foto y estoy en el escritorio ahí. Sí, ese es mi escritorio, yo puedo poner la foto de quien yo quiera ahí. Loco, te van a votar. Ay, please, come on. ¿Por qué me van a votar por eso? Si él es un DJ conocido, ¿verdad? O sea, yo puedo poner la foto. Él es DJ, ahí. Él es el jefe de todos nosotros, bro, del programador, papá. ¿Tú no te vas a poner en esa como un programador? Ah, come on, man. Si él no reclama, no tienes por qué estarte metiendo tú a reclamarme, by the way. Ok, está bien. No es que me esté metiendo, pero tú entiendes, somos compañeros de trabajo, yo trabajo contigo en promoción ahí abajo, porque ya he oído cositas de él que como que no le gusta eso. Pero que me lo diga él, número uno, yo a él no le falto el respeto, ¿ok? Yo lo respeto, él es el jefe mío, that's it. Número dos, tú no tienes por qué estarme diciendo las fotos, lo que yo puedo poner o lo que yo no puedo poner. Tú hablaste con él ya de eso. ¿De qué? Tú te le declaraste a él. Pero es que Rubén, eso no es problema tuyo, yo no tengo que estar diciendo eso a ti. Ok, yo quiero hacer una cosita. ¿Cuál es la fantasía tuya con él? Yo con él puedo hacer las maravillas que yo quiera y eso no tengo que estar diciendo a nadie. Oh. Pero ¿cuál es la fantasía que tú en realidad más quieres hacer con él? Coño, mira, si esa mamá le... Eso no es problema tuyo, men. Tú no tienes por qué estarme llamando a decirme esta mierda, men. Y nosotros ya te vi hablando con él en los caloncitos, en el elevador. Ajá. Y pareciendo novio estoy hablando ahí. Cama, men, déjate de estar hablando mierda, porque yo creo que tú eres el que está regando ese chisme por ahí. Espérate. Yo te llamé a ti para decirte lo que hay, pero yo de chismoso yo no tengo nada. Pero es que estás de chismoso porque me estás llamando a decirme, número uno, que estamos como mariconcitos. Número uno, yo no estoy actuando como ningún mariconcito delante de nadie. Si nos has visto hablando, sí, nosotros hablamos, pero como cosas de trabajo. Eso no tienes que estar diciendo que estamos hablando cosas de mariconas ni nada de eso. Bueno, y quien le dice, pues, te ve bien. Yo quiero saber si él le pega eso. Bueno, pues él sabe que me gusta. ¿Tú te le declaraste a él? No directamente, pero él sabe que me gusta. Y no, él no se pone encojonado ni nada de eso contigo. No, pero es que yo no le falto respeto, men. Pero tú intentas besarlo. Mi vida personal es mi vida personal, ¿oíste? ¿Deja lo que te quiero decir? Dime. Porque los otros días yo lo vi saliendo a él con un tipo. Ajá. Y el tipo no se veía muy straight. Ajá. Sí. ¿Dónde lo viste salir? Iban por la Quinta Avenida. Ajá. Que yo estaba trabajando en la emisora. Ajá. Y lo vi por la Quinta Avenida. Y iban caminando como muy pegados. ¿De verdad? Entonces me recordé de que a ti te gusta. ¿Y a qué hora fue eso? Como a las 9:00 de la noche. ¿A qué hora? Como a las 9:00. ¿Era tú? ¿Cuándo fue eso? Hace como 3 días. ¿Era tú que iba con él? Te tengo que dejar, ¿oíste? Nos vemos. Ay, bye. ¿Era tú que iba con él bien? ¿Aló? ¿Se puede cerrarte? Loco, no jodas más, loco. Ya estás preguntando esas cosas, bye. Pero pues, no me cierres, óyeme. Hello. ¿Sabes a qué estoy llamando ahora? Para decirte que tú te caíste en el vacilón de la mañana. Marico. Loco, no vayas a poner eso, loco, ¿verdad? Tú estás jodido. No, men, de verdad, no, que yo no quiero que Jorge Mier vaya a pensar que yo estoy hablando de él o algo, ¿verdad? No, pues está todo, le ponemos un pi al nombre. Marico, te voy a coger, ¿oíste? Ok, bye.